Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Afínamela. Eso, muy bien, por fin, listo, entramos. Endulza tus oídos con música clásica. Pero no para el listo. ¿Entonces para el recuerdo? Ah, muy tradicional. Entonces algo más innovador. No te puedo decir. Bueno. Descubre tu amor por la música, aquí, en Afínamela. Bueno, estamos aquí en otro programa de Afínamela, y para culminar ya esta serie de especiales que hemos hecho, actualmente vamos a hacer el final de la década, ¿ya? Lo que nosotros creemos que ha sido lo mejor de la década, ¿no? Claro, más bien ha tenido un impacto, ¿no? Tal vez, ¿no? Y también, de una vez, les vamos diciendo, vamos a despedirnos de Boris y de Martín, que ya por razones personales ya no pueden continuar con el programa. Y bueno, así que lloremos. Oremos, hermanos. Orime. Bueno, nos presentamos. Claro, entonces yo soy Juan Yepes. Yo soy Shalom. Yo soy Andrea. Yo soy Boris. Yo soy Martín. Yo soy Daniel. Entonces, comenzamos. Oh, vaya, comenzamos con la mía, listo. A ver, entonces, bueno, yo traje aquí los tres temas de personaje Fi, o Fi, no sé cómo se pronuncia. Nunca es Fi. Fi. Los de Fi del juego de Skyward Sword. Skyward Sword. Eso, ¿ya? De The Legend of Zelda. Salido en el 2011 por el 25 aniversario de la franquicia. Ahora, lo que esconde este juego en la parte musical, porque bueno, sí tiene problemas en cuanto a gente, etcétera, etcétera. La parte musical es... Estaría para una consola que murió rapidísimo. Claro. Bueno, es muy bien construida. Es la primera vez que en la serie de Legend of Zelda aparece música orquestal, de hecho. Netamente orquestal, porque bueno, en los distintos juegos... siempre se ha tratado de llevar esta épica orquestal, pero claro, con sintes. En este caso, exacto, ya es una orquesta. Grabada en estudio la orquesta. Y no solo eso, sino que también combina con música tradicional japonesa. Entonces, hay una mezcla muy interesante en todo el soundtrack, que es de 6 horas en total. Todo el trabajo que se hizo para celebrar estos 25 años de Legend of Zelda en el 2011. Ahora, a raíz de este juego, nace el concierto de Symphony of the Goddesses, que es un concierto presentado por esta orquesta sinfónica de Nintendo alrededor del mundo, y estuvieron en todos los continentes. Menos aquí. No, en Latinoamérica sí estuvieron. Pero, o sea, hablo de Ecuador. Ecuador no, lo triste es que no. Aquí no llegan ni los... De hecho, en el 2016, cuando estaba visitando a mi tío en Barcelona, tocaban una semana después de que yo me vaya. Qué triste. Terrible, pero bueno. Bueno, escuchémosla, ¿no? Entonces, escuchemos ahorita los tres temas de Fi, ¿no? Thank you. Bueno, este tema de aquí es realmente muy emocional porque, bueno, al inicio el tema es súper complejo, tiene una gran cantidad de instrumentos, está el koto, están las campanas, los sintetizadores, la flauta, esta tradicional japonesa, que no me acuerdo el nombre, que toca el tema de Fi. Y es porque el personaje es así, es neutral, es como una especie de robot o programa en tu espada que te va a guiar durante el juego. Es como un ente. Exacto. Y bueno, lo crea la diosa Ilia, que todo el lore de la historia de Zelda. Pero este tema va a evolucionar en el juego y es la segunda parte del mismo tema cuando cambia la instrumentación y también cambia la armonía. Ahora el tema ya es un poco más melancólico, ¿no? Es un poco triste, pero algo así también un poco cálido, reconfortante, porque en esta parte, cuando aparece la segunda versión del tema, es la despedida de Fi. Entonces sería, en inglés sería Fi's Farewell, que es una forma de decir la despedida de Fi. Aquí el personaje va a quedarse en la espada sin a esperar en otra vida a Link para ayudarlo en su aventura, en su lucha contra la oscuridad, ¿no? Pero hay un extra, que es el tercer desarrollo y que es para mí la mejor versión de este tema, que se llama La Gratitud de Fi. Que cuando ya se va Fi, antes de irse por completo, mientras está en la espada, le dice a Link que evolucionó y que ahora siente mucha gratitud por él. Que siempre va a atesorar sus memorias como memorias felices. Y con ese tema se te salen las lágrimas después de jugar el juego. Claro, eso yo decía, a la gente tiene un poquito visto esto, y es hacer un comentario así rapidito de los estereotipos. La gente tiene muy muy mal visto esto de las personas que juegan videojuegos o que leen, y realmente no es así. O sea, tal vez antes la cultura sí daba para pensar eso como gente rara, como gente que pasa metida, pero realmente no es así. Yo soy una persona que juego videojuegos. De hecho, acá la mayoría creo que jugamos, o sea, somos como que 4 contra 5 que no juegan, como contra 2 que no juegan. Y son historias realmente conmovedoras. Tienen un lore, si se le conoce la historia. Y aparte de eso, la musicalización es increíble. O sea, no le pide nada a una banda sonora de una película o a una de las obras más grandes, que sé yo, de Beethoven. O sea, tiene muchísimo, muchísimo contexto. Y se ve que hay mucha gente atrás trabajando dentro de esto, ¿no? Imagínate, y bueno, este juego comenzó una sinfonía que duró, un concierto que se presentó durante 6 años seguidos, y que se cierra para poder presentar la música del siguiente juego. Imagínate, seis años. 6 años de vigencia antes del siguiente juego, imagínate. ¿Hay juegos que se les pueda considerar arte? Claro que sí. Es más, porque como estábamos hablando de eso, ¿qué juegos no se le podría considerar? O sea, mire, yo creo que hace tiempos dejó de ser un debate eso de que si el juego es arte o no es arte, ¿no? Por eso existe los juegos de impacto, ¿no? De hecho, desde los años, o sea, si nosotros nos recordemos un poco, bueno, la historia de los videojuegos, que no es lo que estamos hablando, pero los juegos comienzan más o menos por allá por los 60, con las computadoras personales, que ya daban el chance de programación, ¿no? Y tiene su boom con el Atari en los 70. Luego tuvo un declive, y en los 80 renace con toda la fuerza nipona, justamente de donde viene este juego de Legend of Zelda, que es con la NES, ¿no? Y desde ahí, pues, los juegos realmente se pueden considerar arte, porque ya tienen una historia de trasfondo, ya llevan música y dirección artística. Tienen su dirección artística, sus historias, o sea, no las hace cualquier persona. Hay juegos que sí. Electrónicos, por ejemplo. Entonces, sí, hay cosas que realmente, como en todo, ¿no?, que no se pueden considerar arte, pero yo creo que los videojuegos también. Bueno, el último ganador de los juegos, Gris, es un juego de 3 horas, pero visual. Es como Disco Elysium. Increíble. También es un juegazo y no dura ni más de horas. Son acuarelas. ¿Cómo hicieron esas acuarelas? Bueno, volviendo al tema de la música. Bueno, yo de hecho llevo acá un comentario que tuvimos recientemente de una entrevista que hicimos de Eduardo. Y claro, la opinión de él es muy acertada. O sea, estos compositores con pocos recursos, con pocos elementos, dicen mucho, corolean mucho, expresan mucho. Entonces, realmente yo estoy de acuerdo con él, que los compositores reales de nuestra época son estas personas que trabajan tanto en cine, en videojuegos, en todo esto, ¿no? Y en la parte, digamos, de la composición interna, en la estructura interna de la escala, obviamente, ya saben que yo soy modal a morir, entonces, de una cogí el piano. Martín el modal. Cogí el piano y busqué el modo, y bueno, es el dórico, que es uno de los modos más utilizados en toda la música, tanto como popular, como hasta mismo en la época de allá de los gregorianos. Y es interesante cómo con una misma estructura de escalas puedes hacer sentir dos emociones tan contrastantes, que es como la alegre, que es la primera, o bueno, ni siquiera alegre, sino como más neutral, y la otra ya así como que ya vamos a pásame el clorox a meter la suicidación. Es justamente por la, si tú lo separas en tetracordios, sí, eso no es alegre y el otro es triste, es como la escala que se usaba en el barroco menor mayor. Claro. Que no se llama así, por si acaso. Bach no le puso nunca un nombre a su escala, no sé por qué le dicen Bachiana. O sea, porque bueno, lo utilizó bastante en su. Pero no es el único. No, entonces yo escuché. Ah, creo que hablan de Villalobos. Bueno, volviendo, como te digo, al tema de la música, de Legend of Zelda, al menos, se caracteriza por tener unas bandas sonoras geniales. El primer de Legend of Zelda, yo quiero hacer recalcar que uno de los compositores que ha estado ligado a todo el mundo de los videojuegos y que es un gran compositor, se lo sabe todas, es Koji Kondo, que no solo hizo la música de Zelda en sus inicios, no esta, en sus inicios cuando era la NES, en los 80, hizo la música de Mario. ¿Quién no conoce la música de Mario? Koji Kondo hacía polifonías con tres líneas melódicas porque no daba para más. Exacto. La máquina. El chiptune que tienen estas máquinas que son de los 80 te daban tres canales, no puedes hacer más. Y él se marcó toda una ópera incluso dentro de ley. No sé. Es lo que llaman el 8-bit. Sí, música de 8-bit. Para que pueda procesar la máquina de esa época. Era tan poco el poder de esa máquina que para los efectos de sonido del juego tenía que callarse la música, sonaba el efecto y regresaba la música. Exacto. Porque no se podía usar los dos al mismo tiempo. Pero mira que todas estas trabas, digamos, estas limitaciones hacen que los compositores expriman al máximo y vean cómo hacer sus recursos para hacerlo. Ver. Y yo creo que eso se ha perdido un poco también, ¿no? Porque ahora, bueno, tienes el sonido biaural, tridimensional, octafónico y todo eso, y escuchas minimalismo. Mientras más tienes, menos haces. Sí, creo que es así. Bueno, ¿cuál es el siguiente tema? Bueno, la siguiente canción que les traje, bueno, en este caso es de una banda que se llama MGMT y se llama Little Dark Age. Escuchémosla, por favor, y luego comentamos. Oh, Y bueno, escuchamos MGMT, Little Dark Age. Bueno, ¿qué opinan, amigos, sobre el género y el uso de estos recursos, digamos, modernos, como los sintetizadores? Bueno, tú dijiste el nombre de una banda, ¿cómo era? Depeche Mode. Depeche Mode. Claro, claro, bueno, esos son inspirado. Como el synth wave de máximo esplendor. De hecho, creo que todas las bandas que más o menos en esa onda están inspiradas en Depeche Mode. O sea, no hay por dónde, ¿no? Sí. No es la única, obviamente, pero incluso en el trasfondo visual que manejan, Depeche Mode 2.0. No, la banda está interesante, está buena. Y algo que sí me parece interesante, que dijo Juan, es cómo evoluciona la armonía de acuerdo al bajo. Porque si analizamos la armonía como tal, tampoco hay más de 4 acordes ahí. Sin embargo, si tú mueves la tónica del bajo, y hablando musicalmente, obviamente se crean otro tipo de acordes. Y eso sí es interesante porque crean un ambiente. Claro, en esta canción la columna vertebral es el bajo, ¿no? Los arpegiadores están diseñados ahí, los que utilizan están diseñados para que evolucionen según cambia el bajo, no según cambia el acorde. Y también lo que más escuchas es eso, es el bajo, o sea, están diciéndote, mira, el bajo nos está contando la historia. Que de hecho el bajo es algo re importante en la música, sin embargo lo hemos dejado tan aislado, porque al hacer una frecuencia baja, usualmente nuestro cuerpo lo detecta el cuerpo, pero el oído no. Sí. Pero es algo re importante, porque el bajo puede hacer que tu armonía sea muy compleja. O sea, como el bajo de cumbia, que es súper simple, ¿no? Sí. Bueno, el bajo es el que te hace bailar a la final. A la final, lo que te hace bailar es el bajo, porque tú no bailas en cualquier canción popular, tú no bailas hasta que entra la batería y el bajo. No bailas la guitarra, sí. Te hace un guiasmo. Excepto la batería y el bajo en la popular. Algo interesante también de esta canción es que, si pueden notar, se escucha un clave, un clavicornio por ahí. O sea, simulando, ¿no? Porque en realidad no creo que hayan utilizado... No es un clave, es un sintetizador. Es un sintetizador. Ajá. Y bueno, el concepto de esta canción es muy interesante porque hay full conceptos ocultos. Si ven el video, podrán repetírselo y van a encontrar diferentes. No es solo el video, yo vi la letra y o sea, es como un poema denso. O sea, yo sí soy malo para entender los poemas, pero aún así, es como que, claro, entiendes el ambiente, ¿no? Que te quieren crear, así es como, todos relajados. Claro, también la algo más. La referencia de la papaya y el cuchillo. También la verdad, muy explícita. Es como que quieren retratar una, como decía Juan, una edad media, una edad oscura, claro, nueva. Y las referencias, claro, las referencias también tienen que ver mucho con la parte de las bellas artes. El elitismo. Cuadros. Claro, de cómo, recordemos, ¿no? Los mecenas eran gente que tenía dinero, gente de pudiente. Y donde realmente se desarrollaban las artes, no era en los pueblos, era en la parte élite de la sociedad, entre comillas élite. Claro. Entonces yo creo que tratan también de hacer como una especie de... Aparte de eso, quieren retratar que dentro de esos lugares donde se suponía que existía la iluminación artística y científica, también había, de los iluminados. Había también aspectos oscuros de las familias y de los conceptos que manejaban debajo de la mesa. Claro, pues, sí. Es muy interesante. Claro. De hecho, si bien Mozart compuso música para el pueblo, no lo hacía sin permiso de su mecena. Y bueno, ahorita que hablaste eso del oscurantismo... Realmente, o sea, las familias, al menos las inglesas, su economía se basaba en el tráfico de drogas. El opio. Entonces, tú desde ahí ves que, o sea, bien, chévere, ¿no? El mecenas de, qué sé yo, de Patsy, ¿no? Capaz era el mayor traficante de opio de Alemania, qué sé yo, ¿no? Pero bueno, todo eso creo que se trata de resaltar acá. Obviamente... Y muchas cosas más. Muchas cosas más, porque, bueno, hay cosas ocultas dentro del video y de la letra. Es como un poema. Bueno, regresando a la parte musical. Ajá, sí. En cuanto al clave, solo quería decir que en el sintetizador utilizan muy bien el bender. ¿Qué es el bender? Es como una perillita en los sintetizadores que te cambia el sonido, el pitch de una la nota. Afinación, la afinación, claro. Lo y hace produce, microtonal. Exacto, le vuelve microtonal al sintetizador y lo usa muy bien. Mucha gente lo utiliza como si fuera una sirena. Porque es una... Eso es lo que, bueno, eso te permite hacer el bending del piano, pero hay el bending de la guitarra también. Sí. Y es similar, porque la guitarra, aunque ustedes no me crean, es un instrumento también microtonal. De hecho, en el blues tú puedes escuchar muchísimo que el bending no es una nota exacta. Entonces, bueno, vámonos a unos comerciales y ya volvemos. ¿Cómo funciona esta cosa? Abuelo, no fuimos a mensajes.

escuchamos Llamado a las Armas de este juego World of Warcraft. Y bueno, realmente tiene varios compositores, porque cabe recalcar que este juego comenzó en el 2004, es un juego ya bastante viejo, y los compositores que han estado dentro de las bandas sonoras de cada juego colaboraron en este tema de cierre de juego, ¿no? Cierre de año. Y bueno, ¿qué les pareció, chicos? Pues a mí me pareció bastante épico, con justo lo que comentabas, lo que trata el contexto de la obra. Así que bueno, el contexto de la obra es interesante porque, bueno, el lore del Warcraft, o sea, la historia es muy rica, es muy profunda, de hecho tiene incluso tesis, aunque no me lo crean, tienen tesis hechas del lore de Warcraft. Bueno, es que Warcraft, el lore lo construyen los jugadores, básicamente. Blizzard son los jugadores, porque jugando están literalmente creando la historia del juego. Sí, bueno, es muy muy largo para comentar de qué se trata el juego, pero siempre ha habido dentro de este lore una pelea entre facciones que están representadas por la Alianza y la Horda, que es como decir, no los buenos ni los malos, porque realmente dentro de estas dos facciones hacen cosas terribles las dos facciones, o sea, siempre en beneficio de la facción. Pero justamente se llama Llamada a las Armas porque hay un conflicto en el que una de las jefes de guerra quiere destruir prácticamente toda la vida en Azeroth, que es el planeta en el que ficticio en el que se desarrolla el juego. Quiere destruir Azeroth, la vida en Azeroth, y ellos hacen un alto, una llamada a que todos se levanten y derroquen a este dictador, digamos así, ¿no? Entonces en este tema convergen todos los temas que han venido desarrollándose desde el 2004, musicalmente hablando, desde el 2004 hasta el 2019, en una sola composición, en el que se van dando los leitmotivs de todos los jefes de guerra que han pasado hasta llegar a este conflicto, ¿no? Y realmente, al menos que yo como jugador, cuando lo escuché me quedé loco, porque reconoces los temas de cada uno de los jefes de guerra, y cierra pues obviamente con la muerte de uno de los líderes importantes, que se llama Garrosh. Cierra con este y bueno, es muy importante, interesante para una persona que juega. Claro, de hecho el impacto del juego fue tal que Blizzard durante este año fue, saca World of Warcraft, lo reinició. Sí, lo volvió a, o sea, hizo un servidor de Classic que la gente pedía. Claro, o sea, hizo un servidor que para que jueguen desde cero, o sea, que se haga una nueva historia de Blizzard. Sí, porque bueno, eso es por evolución también, ¿no? Se han perdido bastantes jugadores al transcurso del año, porque obviamente hay nuevos MMO, RPG. ¿Y puedes explicar eso qué es? Para es Massive de Multiplayer Online, ¿no? Que, o sea, bueno, es, básicamente es como que... Como GTA en vivo. No, como GTA Online. Por eso. O sea, bueno, la traducción de las siglas de MMORPG sería una traducción... Un juego multijugador masivo online de juego de rol. Claro, porque es RPG. Y realmente lo que hay que, o sea, lo que hay que destacar de esto es que Warcraft es uno de los primeros juegos que lanza esto, ¿no? Del multijugador online. Del multijugador online. Y allá, por allá por el 2004. Si ustedes, bueno, son los que nos escuchan, son más jóvenes, recordemos que aquí en el Ecuador no existía el internet como tal. En esas épocas no había la masificación que tiene el internet. Eso es más del 2006, 2007, en el que ya todo el internet prácticamente está regado en el Ecuador, ¿no? Pero bueno, en cuestión musical, como les digo, hay que tener mucho el contexto musical de la obra para entenderlo. Pero, ¿qué les pareció a ustedes? O sea, yo como no conozco la obra, lo que más me llamó la atención es la instrumentación. O sea, claro, empieza directamente con los metales, como que directo al grano, o sea, esto va a sonar heroico. Es muy épico, ¿no? Entonces, yo me hice una pregunta un poco filosófica, un poco de como que, wow, o sea, tal vez esta connotación de que suene tan heroico utilizando los metales es algo histórico, o sea, es algo cultural, porque obviamente en los castillos y todo eso, antes existían los instrumentos, bueno, no es que fueron los primeros, ¿no? Pero fueron los más bien principales para darle entrada a algo épico, algo reinoso, no sé si vale la palabra. Me gustó heroico. Mucho. Heroico. ¿Sí? Me gustó mucho, digamos, como la orquestación y el manejo de los timbres. Y bueno, terminando de escuchar esta obra, les voy a presentar también mi obra épica, pero del lado norte del planeta, bien al norte, que es de la serie Vikings, que ha sido una de las series más trascendentales de esta década, junto con Breaking Bad, pero que Breaking Bad es un poco más antes y comenzó antes del 2010 y terminó después, así que no. ¿Crees no que cuenta. Vikingo sea más trascendental que es Game bueno. of Thrones? ¿Game of Thrones? No. Bueno, sí, o sea, no, es que son parecidos, pero el uno es más como más histórico y el otro es más basado en el libro del R.R. Martin. Que es un seguidor de Tolkien. Ajá, que es más bien una versión 2.0. Una versión 2.0 de Tolkien, pero con escenas de desnudos. Es como la versión Shippuden de Dragon Ball Z. O sea, eso es que dices de Game of Thrones. No, el Game of Thrones. Bueno, es que él habla de vikingos, así si ya lo ponemos en español. Uh-huh. Porque si dices así con Carver, tal vez vikingos, no lo cachen, entonces... Es una serie bastante... de las buenas que han salido en estos 10 años, junto con Breaking Bad, junto con... Game of Thrones. De hecho, con Walking Dead, también quieren o no, es trascendental. Son culturas. Digan lo que den de Walking Dead, es igual. Popular. Fue muy fuerte. Ya, entonces, bueno, lo que yo me refería es que, bueno, no, yo no creo que sea tan relevante Vikingos como lo fue Game of Thrones, porque de hecho mucha gente se enamoró tanto de esa obra que cuando fue el final, estaban literalmente... querían matar al autor porque dicen cómo van a ese final. Al Daniel R. Martin. Yo no vi ninguna de ellos. Yo solo cachaba los un capítulo de Game of Thrones, pero ya solo con lo que me dijeron de que estaba malado y malas y todo lo ven, entonces hasta le hicieron full meme. Bueno, volviendo al tema. Bueno, la referencia de Vikings es por la construcción cultural que tiene detrás, la investigación histórica que tiene detrás. Y por la forma en la que se le ve el choque que fue entre las culturas de ellos con la católica, porque tiene mucho que ver con la católica, y cómo esta se fue colando en el mundo de los vikingos. Y los vikingos eran cristianos. Eran libres de escoger. De hecho, eran un estado laico. Se les a todos los que nos han quejado. Pero eran los bárbaros. Había vikingos cristianos y había vikingos con toda la historia nórdica de Odín, de Thor y demás. Había vikingos que tenían el martillo de Thor y la cruz a la vez para doble protección en las peleas. Bueno, yo quiero dar una acotación porque, o sea, haciendo referencia a lo que acabas de decir, no porque sea más conocido tenga que decir que sea mucho mejor, obviamente. No estaba hablando de eso, de hecho. Pero porque, claro, la relevancia histórica que nos cuentan, o sea, no sé tanto que tendrá Game of Thrones, pero yo creo que es algo que una película. Creo que eso tiene más relevancia porque pasó. Como el Señor de los Anillos. Y al final es también un poco regional porque Game of Thrones es más popular de este lado del charco, Estados Unidos y América. Pero Vikings tuvo un poco de más relevancia en Europa, es donde más popularidad tuvo. Yo te diría que en España el índice más grande que tuvo Game of Thrones de vistas fue en España. La Casa de Papel. Bueno, escuchemos la obra. Escuchemos la obra y después hablamos. Ancestrum arcebium sed lo pues, ¿qué les parece esta obra? Esta suite, de hecho, porque mete tres temas distintos que aparecen en la serie en una sola. ¿Qué les parece? Me gusta mucho los elementos del tambor, por ejemplo, porque el tambor es un elemento crucial en la navegación de remo. Sin tambor no funcionan los remos. Es lo que marca el ritmo, entonces me encanta que incluyeran el tambor. El uso de los chelos y ese instrumento medio raro que parecía una sanfona, ¿no? Algo así. No sé, claro, pero es muy celta, o sea, es mucho de ese... Porque celta es de los... De esa Inglaterra. Claro, de esa herencia celta. Los vikingos, los celtas son colonos de Gran Bretaña, pero vienen de justamente de este lado de los godos, vikingos, todos los sajones, esa mezcla que hay ahí. ¿Sabes que el inglés tiene mucho que ver por la influencia vikinga? Por ejemplo, claro. Father, en inglés antiguo es otro nombre, y en vikingo es Fodder. Y water, que del latín es diferente, en el vikingo es hydro, que es hidroeléctrica. Entonces tiene mucha, fue de las culturas, junto con la griega y la romana, que moldearon a la Europa de hoy. Claro, y tienen muchas mezclas incluso con el latín, porque ellos, los celtas al menos, escaparon de los romanos lo alcanzaron, se mezclaron. Claro. Resurgió a través de la cultura celta después de que les expulsan, llegan los vikingos, se mezclan, entran con el cristianismo, todo una mezclanza. Por eso los vikingos realmente no se extinguieron, sino que se fueron difuminando en Europa, porque como eran abiertos de creencia y todo, como que digamos, eran muy exploradores, entonces entre más lejos llegaban, mejor. Así, por ejemplo, llegaban a Roma, se quedaban a vivir ahí, y se iban fusionando con la cultura, y así hasta, creo que llegaron hasta el Medio Oriente llegaron. Claro, era una especie de cultura laica, podría decirse, que acepta cualquier religión, o sea, no tienen una religión definida, justamente por esta... Claro, pero originalmente los mitología. Obviamente tiene su propia mitología, pero dentro de ellos... Claro, eran abiertos, obviamente dentro de toda persona hay gente que obviamente que no le gusta eso, y la serie retrata eso, sobre cómo su cultura se empezó a perder por lo que se contactaron con Inglaterra y con los sajones y con el cristianismo, y trata mucho de eso, sobre cómo todo eso se fue mezclando, porque al inicio aparecen todas esas cosas, y ya por la tercera temporada, por ejemplo, hay algunos que empiezan a usar la cruz así, empiezan a volverse cristianos, así, trata mucho de eso y es bien bacán. Bueno, recomendada la serie. Recomendada toda la vida, más que ni otro. Bueno, y como obra final, literal, de mi participación en la radio y de estar aquí con ustedes, les traigo algo muy mío, algo que me representa bastante, de hecho. Entonces, cuando escuché esto en versión de piano, dije como que wow, o sea, está muy interesante, pero cuando lo escuché orquestal y luego hay unos interludios en este mini concierto, o esta parte de extracto del concierto de instrumentaciones autóctonas de esta parte de rumana, no, de rumana, o sea, es, la obra es de Béla Bartók y es Las danzas rumanas. Oh. Y me encanta porque tiene un color tan interesante. O sea, es como que justo todo el transcurso que pasé, digamos, en el conservatorio, y me llevó como que a este punto de la vida de estar muy adentrado con los modos y tratarlo de fusionar un mundo también folclórico. Entonces me llamó tanto la atención esto que wow, o sea, lo que tenía que poner aquí, porque sí. Entonces, escuchemos un poco y ahí les comento más o menos qué peculiaridades he encontrado aquí. Thank you. entonces, acabamos de escuchar desde el minuto 6. Sería como la danza número 5, número 6. Es un conjunto de 6 danzas. Entonces, cada una representa, de una de las danzas, representa un tipo de danza, por así decirlo. Es como, haciendo una pequeña analogía, como que las diferentes comunidades que hay, digamos, en la parte, digamos, de Otavalo, o de... Claro, es que, bueno, Bela Bartok es muy famoso, aparte de su por su estudio modal, por rescatar el folclore, claro, de su país, ¿no? Creo que es el primer nacionalista de toda la historia del mundo académico. Lo que yo puedo ver ahí es que entre los elementos folclóricos que debe haber utilizado, esta parte del violín es bastante celta. Veo a un escocés bailando, zapateando ahí con sí, zapatitos. Incluso, bueno, en la versión que escuchamos, que también tiene un video, se puede ver que los violinistas son violinistas de estilo. No están tocando a la escuela rusa, a la escuela alemana. Tienen otra forma de tocar, más popular. Claro, y con eso también tiene esa sonoridad brillante que escuchamos, sí, ¿no? O sea, la manera en la que interpreta es diferente, es muy propia. Incluso yo no pensé que era un violín al inicio. Sí. Lo hace sonar diferente. Bueno, se nota la riqueza cultural que habría detrás de todo esto. Investigación de... O sea, pero es que te pones a pensar un poco, porque de hecho también hay en la parte del principio que no escuchamos, pero yo no, de Juanito, en la parte de edición va a poner desde el principio, hay una pequeña interludio, en cambio es un instrumento solista, donde está el tema prácticamente. O sea, más bien, esta obra obviamente nació del folclore, entonces... O sea, es como que muy impresionante hacer el proceso al inverso, ¿no? O sea, que de lo que ya está compuesto y tú encuentras una partitura y luego verlo desde su origen. Es como que, o sea, qué bacán, o sea, qué bacán. Un poco, acá se intentó hacer, digamos que un poco lo mismo, con Segundo Luis Moreno, el mismo Guevara. Intentó hacer un poco lo mismo. Yo digo que sí lo han logrado en el sentido en el que han llevado obras como ese coral que tiene Guevara, ¿cómo se llama? Apamuyungo, ¿eh? Apamuyungo. Sí. Que aquí, de hecho, es en donde menos se canta, es aquí, pero en afuera de acá. Es prácticamente, o sea, hablo de sistema, del sistema en, ¿cómo decirlo? En estos festivales corales casi no lo interpretan, claro. De hecho interpretan más otras obras, y sin embargo esas obras sí están allá, ¿no? Y aquí hay muchas sinfonías hechas con elementos ecuatorianos, que es como una evolución, digámoslo, de la música ecuatoriana. Y Bela Bartok, como tú mismo habías dicho, creo que es una de las personas, el primero que comenzó a hacer eso. Claro, igual Gerardo Guevara se inspira mucho en este compositor. Claro, vemos a su movimiento, toda Latinoamérica, prácticamente, a este gran compositor. Y bueno, no sé quién más quieren comentar. Bueno, entonces queríamos despedirnos por última vez ya de nuestros compañeros Martín y Boris. No sé si tienen algunas palabras antes de que nos abandonen. Bueno, yo sí quiero decirles que ha sido una experiencia súper interesante, súper bonita trabajar con ustedes, trabajar en esta radio, que es una radio cultural, justamente difundir tal vez cosas que usualmente en la radio más comercial no se escuchan, ¿no? Hablar un poco de todos, porque bueno, al menos en el programa en el que, de la franja de Afina Mela, que tenemos tres programas que estuve pues haciendo representación, que es el 2x1, hemos hablado de diferentes tópicos, hemos hablado de cosas de interés social, hemos hablado de muchísima música ecuatoriana que se está olvidando, no por resaltar el nacionalismo, sino por hacer un rescate de estas culturas que tenemos, ¿no? Desearles lo mejor a las personas que continúan en la Afina Mela, decirles que ojalá me inviten algún rato para algún especial otra vez, que ya saben que siempre contarán conmigo, y nada más, desearles a los oyentes que tengan un feliz inicio de año también, ¿no? Que es muy importante comenzar con todas las energías. Bueno, yo he visto cómo este proyecto ha crecido bastante. Espero que siga continuando con más chicos que se vayan incluyendo de poco. Y yo creo que no por ser un poco egoísta, sino por hacer un poco de conciencia de realmente de la finalidad del trabajo que se está haciendo aquí. Creo que es un trabajo para el beneficio de todos los que participamos aquí internamente. Y espero que eso se refleje también en los oyentes, de algún modo. Porque yo siento que he crecido bastante con esto, he investigado muchísimo. Es como buscar un porqué de investigar para qué es una obra, por qué tiene un simbolismo detrás. Y he aprendido mucho de mis compañeros. Yo no tenía ni idea de esto de la música para cine, de películas, y ahora me interesa un mundo porque es un mundo que no he explorado y es prácticamente es algo tan contemporáneo, y eso que yo estuve en el programa contemporáneo, y no, claro, o sea, es como que yo también aprendí bastante, y espero que todos los oyentes de la misma forma hayamos de alguna forma inducido a que ustedes también investiguen. Sin embargo, espero que esto en el futuro esté subiendo en una red, en redes sociales o en una página de internet, ya que ahora todo el mundo global, todo es por internet. Espero que esto se difunda bastante. Sin más que decir, espero que desearles lo mejor para todos los que continúen este programa y tengan un buen inicio de año, como dijo Boris. Así que me ponga la nana de celo para y bueno, feliz año a todos. Sigo feliz año, que comiencen con las energías a tope, así, súper positivos, como Shalom hoy día vino bien azucarado. ¿Endulzaste tus oídos con música clásica? No, ya te dije que para Elisa no. ¿Y qué tal la del recuerdo? Que muy tradicional. Pero sí escuchaste algo innovador. ¿Otra vez? Esperamos en nuestro siguiente programa, aquí, en Afínamela.